Seguimos, seguimos, seguimos, seguimos bailando al estilo de los lirios colombianos. Y para que baile toda la gente hermosa de Chicuana. Armandito Vitián.